Radio Olga, voz de cultura y autogestión. Radio Olga, voz de cultura y autogestión. Buenas noches, La Plata y los alrededores de Latinoamérica. ¿Cómo andan oyentes de Radio Olga y de Radio Nauta FM 106.3? Son las 8, o sea, 20.02. Capicúa, Colorado, ¿cómo andas? Estamos con una, digamos, programa especial. Lo tenemos al Colorado Williamson, que acaba de salir de su programa, que podíamos haber hecho un pase al aire. Y me sentaba allá directamente en los 17 escalones y me ponía a charlar con ustedes. ¿Cómo andas, Colo? Bien, gracias, Guille, por la invitación. En realidad no tengo muy claro qué hago hoy en Radio Olga. Supongo que haré algún aporte de siempre, radial, Colorado, muy importante. Mira, yo le puedo contar a los oyentes que el Colorado es una pieza clave en el Olga Vázquez. Tiene la capacidad de servir algunos brebajes que todo el mundo disfruta y sobre todo hacer que la barra del Olga Vázquez salga arriba, o sea, tenga excedente para la autofinanciación del mismo espacio. Demasiado para mí. Si sirvo buenos brebajes, no porque yo sea un buen barman, sino porque los brebajes son como muy clásicos y gustan a todo el mundo. Sí, también tenemos la presencia de una persona muy importante en el estudios de Radionauta FM 106.3. Lo tenemos a una persona que no quiere nunca decir su nombre ni sacar su voz en el éter de Radionauta FM 106.3 y que estuvo operando antes el programa 17 Escalones con... se llama el señor X. Sí, sí. Hola, señor X, ¿cómo le va? No puede hablar. No, bueno. Para hoy, Colo, tenemos un programa un poco cargado de cosas que tienen que ver específicamente con el Olga Vázquez. Hoy no nos vamos a ir por ningún lado, digamos, del exterior, sino vamos a hablar de ese mundo, ¿te acordás que charlamos ayer? Que representa el Olga Vázquez para muchas personas que lo habitan. Ese mundo que vos decís que cada persona es un mundo. Sí, en una comparación animal que hicimos ayer, recuerdo, con ciertas... Alimañas también que conviven con nosotros en el centro cultural. Roedores. Roedores, si querés más. Ratas, si querés ser más específica, pero ratas que yo realmente aprecio. Sí, es verdad que hay muchos habitantes de otras especies que no son humanas en el Olga Vázquez, pero bueno, nosotros convivimos todos acá adentro. Claro. El Olga es de todos y de todas, según dicen algunos. De todis. De todis. Bueno, hoy lo tenemos a Pablo Pesco, que es nuestro poeta preferido de Olga Vázquez y es un gran poeta del conurbano. Siempre me encanta presentarlo desde ese lugar. Gran poeta del conurbano es buena. Sí. Lo de siempre, Agustín Campos y su columna habitual de cocina latinoamericana. Y hablando un poco de la escuela que tenemos aquí de cocina, nos va a comentar una receta y cómo vienen la formación de nuevos cocineros latinoamericanos. Sería como el Master Chef de Olga Vázquez. A ver quién llega hasta al primer puesto. Puede ser, Colorado. ¿Lo podés conducir eso o no? Sí, con todo mi carisma. Es verdad. Y además de lo que va a ser el sonido prevalece de esta noche, vos lo venís ya palpitando. Sí, tratamos todos. Con folclore. Sí, nosotros en 17 pasamos todo folclore porque nos pareció oportuno, ¿no? Es viernes, ya está. Aparte, bueno. No sé, tengo mis dudas porque la chacarera tira, ¿viste? Entonces creo que no sé si la transmisión va a ser del todo correcta. Entre la chacarera y el vino es muy probable que nos quedemos sin ayudantes, ¿no? ¿Cómo sería la chacarera tira? La chacarera te tira algo interno, ¿qué tira? ¿No? Que te tira así como a nivel, ¿cómo se llama? ¿Intestinal? No. No. Pélvico. Está señalando la pelvis, vos, Colorado. ¿Eso es la pelvis? Ah, sí, yo no. Esa es la parte pélvica, que es la parte que se mueve al ritmo de el son, el ton. En las entrañas, ahí. Es o el tambor. ¿Te tira? ¿A qué? Bueno, hay chacarera, vamos a bailar. Sí. No importa si sabés o no, pero vas. Yo seleccioné una lista de temas que están en el medio del folclore y el rock. Me gusta a mí la fusión en ese sentido. De igual forma, lo tenemos a Antulio organizando. Sí, ya lo vi por ahí dando vueltas de acá para allá. Muchas órdenes se puso ahí en... El Capitán Antulio. El Capitán Antulio, sí. Hoy, porque bueno, el evento... El otro día le dije, Antulio, vos haces lo que quieras, solamente coordinalo, coordina tu circo, el circo de Antulio va a ser hoy. Antulius Circus. Sí, de alto nivel, ¿eh? Alto nivel, de alto sí, nivel. Sí. Bueno, se encargó de conseguir, recordamos, va a haber talleres de danza folclórica. Y de danza afro. Y de danza afro, la cocina latinoamericana, danza. Camarote Trío va a tocar... Y otro grupo se llama Semilla. Sí. Muy probablemente lo tengamos aquí en el estudio para hacerle una entrevista y sacarle toda la información que el público requiere. Así que bueno, nos vamos a escuchar un tema y después seguimos charlando, Colorado, de cómo viene esto. Caminando. Hasta que los objetos no hablen, no existe la objetividad. Ahora, lo que nos dejó la semana. Seguimos por Radio Olga, son las 20:12. Esto es Radionauta FM 106.3. Si querés ganarte dos araucarias, dos cervezas artesanales y una entrada para el sonido prevalece, o dos entradas para el sonido prevalece mejor, para que vengas a disfrutar de una noche folclórica y básicamente en vivo, llamá al 451-6917 y escuchanos por internet, por radionautafm.wordpress.com. Una cuestión que ha sido novedad, por lo menos para mí, este último tiempo, ha surgido, o ha nacido el libro, mejor dicho, o ha terminado la investigación de Carlos Delfrade, un periodista rosarino que hace poco ha salido desde Rosario en una comunicación telefónica con nuestro periodístico de la mañana, de Mañana es Mejor, con Facundo Pérez, haciéndole una entrevista de cómo veía la situación del narcotráfico en la región, no solo en la ciudad de Rosario y Santa Fe, sino también en Córdoba, en Buenos Aires, no solo en la capital federal, sino también en la provincia de Buenos Aires y más específicamente en La Plata. Hay nombres, apellidos, hay números, hay investigaciones, hay de todo en este libro nuevo, que se llama Ciudad Blanca, Crónica Negra, postales del narcotráfico en Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Lo traía a colación este nuevo libro porque explica básicamente cómo la juventud está, sobre todo los jóvenes de entre 16 y 25 años, cómo están de vulnerables en los barrios periféricos, no solo de las grandes ciudades, sino ya de todo el país, con respecto a cómo viene creciendo el narcotráfico y ese negocio ilegal, ese negocio que implica que los pibes consuman en los barrios, que los pibes sigan siendo sicarios y masacrados por todo lo que tiene que ver con el dios dinero, como dice Carlos Delfrade. Esa hipótesis que tiene Carlos tiene que ver con que mucho del dinero del narcotráfico, el que circula todos los días, sirve para que la economía local funcione. Básicamente la policía es la encargada, por lo menos en lo que respecta a la provincia de Santa Fe, y eso está aprobado con el caso al ex jefe de la policía provincial Toñoli, que ya está bastante complicado con respecto a su situación procesal, está preso, y que encima, para colmo, si le siguen investigando, está cada vez peor, y cuenta cómo en diferentes lugares del país este negocio crece y cómo desde la década del 90 varios sectores políticos han servido o han mirado para el otro lado mientras el negocio este ilegal seguía creciendo. Esto lo traje a colación porque esta semana ha venido un chico aquí a Olga Vázquez, que hace rato que no venía. Es un chico en situación de calle que tuvo una infancia difícil en el conurbano bonaerense. Es un pibe de Lomas de Zamora. Y por diferentes problemas, primero por su condición de clase, segundo por su de alguna forma descomposición familiar debido a que esas grandes ciudades portuarias, esas grandes ciudades que son de trabajadores, de fabriles, esas grandes ciudades que en un momento, en una época del país, conseguía que toda su población tuviera pleno empleo. Bueno, a través de ese proceso de que el neoliberalismo ha devastado todos los centros urbanos y la cultura del trabajo, bueno, este pibe ha sufrido, bueno, ese proceso. Y buscando un poco de lugar, un poco de encuentro con otras personas y un poco también buscar un lugar para vivir, se nos presenta la dificultad de poder de alguna forma ayudarlo, porque el mismo Estado no brinda políticas de protección a la niñez. De hecho, hemos llamado a la zonal, a lo que es la dependencia gubernamental, que en teoría se encargaría de los chicos en situación de calle. Y lo que quería es que, y lo que quería esta mujer, Viviana, no voy a dar el apellido porque no quiero ya demasiado exponerla, aunque se lo merece, quería que la comisaría novena se haga cargo del pibe, cuando sabemos que, según esta investigación de Carlos del Frade, la policía misma es la que obliga y organiza el delito en todas las ciudades del país. Así que eso quería traer a colación. Nosotros intentamos de alguna forma darle una salida que pueda ser lo más lo menos perjudicial para él, en el sentido de que no esté en la calle. Este chico que tiene muchos sueños y muchas ganas de progresar, está haciendo talleres aquí en el Olga Vázquez, pero realmente la política juvenil del gobierno provincial no permite salidas concretas, y hoy, la verdad, es muy difícil tener esto o tratar este tema con las herramientas que hay. Por eso le pedimos al gobierno de la provincia, le pedimos a Scioli, ese futuro candidato a presidente, que realmente se ponga las pilas y cuida a los niños de su provincia, y que también pueda tener en su cabeza también a los pibes del país. Ojalá no llegue a la presidencia, porque ya sabemos su política qué efectos tiene. Les voy a contar algo. Hace un tiempo atrás me junté con un músico a hacer esas cosas que hacíamos cuando éramos chicos: escuchar nuestros discos, compartirlos con otra persona, con otro músico. Entonces vino un músico a casa con su disco y yo lo esperaba con el mío. Escuchamos, compartimos un montón de cosas y él me dijo en un momento: me parece que este tema, Amapola, es el tema que abre algo y que deberías mostrar primero que nada. Hoy ese músico está pasando por un momento bastante fuerte y yo les quiero pedir a ustedes que acompañen a Gustavo con un pensamiento de sanación y que se ponga bien, que es necesario. Gracias. No hay fantasmas ni desesperanza. Ahora sé que estás ahí. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás soy? Un alma viaja al sol. Al sol. We'll be right back.

aromas, sabores y la cultura que cocinamos. Agustín Campos, pura tonada y cocina de autor. ...20:36 en la ciudad de La Plata y los alrededores del país argentino. Estoy con Agustín Campos. ¿Cómo anda, Agustín? ¿Qué hace, Chiquetti? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien. Nosotros acá estamos armando lo que va a ser la cocina de esta noche junto al Sonido Prevalece. Ahí tenemos al dos compañeros representantes de la cocina turumanca, al Chino y a Magalí. Le mandamos un abrazo grande. Están ahí a pleno en la cocina preparando lo que va a ser el plato esta noche. Me parece que están haciendo un pique lo macho. Están trabajando. ¿Qué? Un pique lo macho. ¿Pique? Ya lo vamos a tirar un día la receta acá. ¿Pique? Pique a lo macho. Sí, así se llama. Es un plato interesante. Ya vamos a hablar de ese platito. Un día de estos vamos a tratar de convencer a la compañera Magali, que es la encargada de llevar... comunicadora social de Olga Vázquez y de la cocina en particular, una gran compañera. Así que trajimos también una entrevista para hoy para que nos cuente un poco mejor en qué consiste esta escuela, cómo viene lo que es la primera escuela de cocina latinoamericana del país. Tenemos en comunicación a una de las docentes encargadas de llevar adelante lo que es este proyecto. Así que a ver si la tenemos al aire por ahí. Hola. Hola. Compañera, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Córdoba? Buenas noches. Buenas noches. ¿Querés contarnos un poco entonces cómo viene el proyectito este que viene siendo Turumanca, la Escuela de Cocina Latinoamericana? Así es. ¿Vos qué estás? Bueno, en sí fue... Este proyecto lo veníamos organizando con otros compañeros juntos, con el compañero Chino, Maga, y unas compañeras que son compatriotas también de Perú, Bolivia, Paraguay. Ajá. Y bueno, más que todo viene a ser la experiencia de uno mismo, de nuestras casas, de nuestros países, lo culinario que nosotros podemos expresar, enseñar y llevar a demostrar un poco más allá a todas las personas que quieran estar interesados y quieran aprender de nuestra cultura. Ha sido un boom total el tema de la escuela, tienen bastantes inscriptos, he visto que tienen ahí unos cuantos alumnos. Sí, a Dios gracias, la verdad que la iniciativa con la que empezamos, o sea, fue muy, muy agradable, ya que empezaron a pasarse también la voz por varias amigos, las redes sociales y todo eso, y bueno, la verdad que la acogida ha sido muy muy linda y la verdad hay mucha gente que está interesada y le gusta, que es lo, le gusta cocinar, que es lo principal, que le guste cocinar, aprender de nuestras culturas. Del placer de cocinar, sí, cómo no. ¿Querés contarnos más o menos en qué consiste las recetas que pasan? Tengo entendido que la mayoría de las recetas son experiencias tuyas y de los compañeros que están ahí a cargo de la escuela, de sus conocimientos propios, que la verdad que es muchísimo lo que tienen para dar. ¿En qué consisten básicamente las recetas, así a grandes rasgos? Sí, básicamente tenemos prácticamente una reunión no previa con las compañeras que trabajamos en el transcurso del mes. Las recetas son recetas que son de Perú, de Bolivia y ahora más adelante también de Paraguay. Bueno, son recetas que prácticamente que cocinamos, que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, que son típicas de nuestros países y nuestra gastronomía, claro, ¿no? O sea, llevando más allá del el sabor, la cultura, como les decía, rescatando nuestra identidad y bueno, y eso, son recetas muy ricas. De Perú tenemos una variedad de comidas extraordinaria, igual que con las compañeras de Bolivia, de Paraguay, tenemos unos ricos tallarines criollos, como un corderito, como un cabrito, a la norteña, cevichito mixto, como también tenemos con las compañeras de Paraguay una sopa paraguaya. Después tenemos con las compañeras de Bolivia sopa de maní que hemos venido haciendo. Son estas recetas que trabajamos en el transcurso de todos los meses. Ahora nos toca en este mes los dulces criollos, ya que en Perú también es típico de octubre, el Día del Señor de los Milagros, uno de nuestros, de, ¿cómo se llama? de nuestros, como de unas fiestas patronales, como se diría. Exactamente. Esta escuela se lleva a cabo acá en el Olga Vázquez, en los lugares, y como decías vos recién, son recetas con mucha identidad. He visto inclusive un día que estuvieron cocinando acá en el fondo del Olga Vázquez, directamente en la tierra, con rituales, con toda la experiencia, sí, que se ha habido. Lo que pasa es que justo en agosto es, como nos comentaba las compañeras, nosotros por ahí tenemos, o sea, las costumbres nos asemejamos porque tenemos mucha parte de lo que es Bolivia, claro. Después Bolivia también tiene mucha parte con Argentina, entonces como ese día que empezamos a hacer fue el tributo a la Pachamama que le hicimos, ya que en agosto es el mes de la Pachamama, entonces le brindamos una pequeña ceremonia con la compañera Andrea, que es de Jujuy. Y bueno, fue una experiencia inolvidable, una experiencia una mística muy motivada, la verdad, que a todos nos gustó participar. Excelente. ¿Nos podés, Estefir, adelantando algo de lo que van a estar trabajando en la clase mañana? ¿Tenés algo para adelantarnos? Sí, tenemos un rico cabrito a la norteña. Qué rico. Que es cordero, nosotros le llamamos cabrito, con unos ricos porotos que está acompañado con... ¿Poroto blanco? ¿Cómo se llama más? Es poroto, sí, los frijoles que le llamamos nosotros. Sí, el poroto blanco, la alubia. Sí, los frijoles, que es también acompañado con un poquito de cuero de chanchito. Esto viene, o sea, es el cordero, los porotos, y se acompaña con una pequeña guarnición de arroz. Excelente. Y dentro de lo dulce que me comentabas que se está por venir algo dulce, ¿qué tiene? Dentro de lo dulce vamos a hacer los picarones. Picarones. Más adelante por ahí una mazamorra morada, unos antiguchos también en lo que es entradas y otro traguito también oriundo de nuestros países, ay, como el rico pisco sour. Ahí está, acompañando siempre con algo muy rico. Bueno, Estefi, te esperamos cuando vos puedas y quieras y tengas ganas de venir a compartir alguna que otra receta acá en la columna de lo que es Radio Olga. Estás totalmente invitada, las puertas de la radio están abiertas para vos, te esperamos cuando quieras. Te agradecemos un montón la comunicación y todo lo que estás brindando de la Escuela Latinoamericana de Gastronomía. Muchísimas gracias, la verdad, nosotros también estamos muy agradecidos, tanto como mi compañera, se llama Amalia, Stephanie, Norma, Aide, lo que es Andrea, el Chino, la Maga, Magalín. Estamos muy emocionados, muy motivados y muy agradecidos por la acogida de esta cocina, que es la primera, como dices tú, la cocina latinoamericana, y esperamos de que la verdad siga progresando, siga creciendo, para que podamos mostrar mucho más de nuestra identidad y nuestra cultura. Compañera, nuestras felicitaciones desde Radionauta, te mandamos un beso y un abrazo enorme y nos vemos mañana. Bueno, muchísimas un beso gracias. Y muchas gracias, cuídense. Un beso. Ahí pasó la conversación con una maestra de la cocina latinoamericana. Gran cocinera, quiero decirlo, gran cocinera. La he visto acá trabajando en la cocina, he pasado, he chusmeado algunas cositas que está haciendo y he probado, me ha tocado los sábados a la noche, justo suele quedar siempre algunas que otra cosita, esa sopa de maní que hicieron otra vuelta fue tremenda. Así que bueno, ya la vamos a tener a la compañera acá contándonos algunas de las recetitas que están tirando por la escuelita. ¿Y vos, cordobés? A ver... esta semana que pasó, ¿hiciste algo a la parrilla? Algo mucho asado, la verdad que sí, venimos una semana a puro asado. Y viste cómo es, la gente cobra y de repente lo primero que hace es aprovechar. No fue ningún tipo de ritual con respecto a que ya está entrando. Hay plata que gana de comer carne, nos juntemos, dijimos, y juntamos de repente un montón de gente. Y sí, la verdad que estuvimos tirando unas cuantas carnes. Pechito de cerdo hicimos justamente anteayer. Sí. El miércoles a la noche estuvimos ahí en el fondo de las instalaciones de Olga Vázquez, desgustando un pechito cerdo con nada, sal, pimienta, un fuego lento, pero que lo vaya llevando. Acuérdense que el cerdo es importante siempre que esté bien cocido. Si tiene un huesito hay que aprovechar siempre a empezar a cocinarlo al lado del hueso para que caliente bien y nos vaya horneando desde arriba. Pechito de cerdo, un gran corte, pruébenlo, está muy barato. Váyanse, hay algunas carnicerías que tienen el cerdo bastante barato. Aprovechen y metan pechito de cerdo en la parrilla. Bueno, muchas gracias, cordobés. Chiquete, así ha pasado la columna de Agustín Campos. Vamos a escuchar un tema y después seguimos por Radio Nauta FM 106.3 en esto que es Radio Olga.

en este programa. Y nada, tenía ganas de incursionar en el arte, en el octavo arte, ¿cómo sería? Séptimo. Séptimo. Sí, así le dicen. sí, se le dice séptimo arte. El octavo lo podemos inventar nosotros, ¿verdad? Ay, creo que la historieta es el noveno, me parece. Acá, bueno, Sir Williamson no nos está prestando atención, pero él debería saberlo. Creo que la historieta es el noveno y el octavo, no sé. El octavo puede ser el body painting. El body painting. Claro, hay el graffiti por ahí, o el stencil, algo así. Puede ir por ahí. Bueno, contanos un poco, Álvaro, ¿qué es lo que podés contar de nuevo? Bueno, voy a hablar sobre la película que ayer en 17 escalones no me permitieron hablar. 17 escalones, sí, me han censurado. 17 escalones es un programa que va de lunes a viernes en Radio Nauta de 7 a 8 que conduce la tarde noche. Luciana Franco, que está operando ahora nuestros controles. Sí, y que me está insultando acá por el auricular. Yo escucho que me está diciendo cosas terribles. Y Sir Williamson, que se fue ofendido del estudio. Pero bueno, lo cierto es que ayer no pude hacer mi columna de cine, así que la voy a hacer ahora. Vine y dije, voy a hacer mi columna hoy. Voy a hablar sobre una película de nacionalidad paraguaya llamada Siete Cajas, dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tara Schembri. Es una película que estaba en cartelera, ahora no estoy totalmente seguro, hasta el miércoles seguro que estaba en cartelera en el cine, en los cines platenses. Si no, igual se consigue por internet, porque es una película del año 2012. Acá se estrenó ahora en Argentina, pero en realidad en Paraguay se estrenó en el 2012. Y es una película interesante por varias cosas. Primero, no suele ocurrir que se estrene en los cines argentinos, como un estreno masivo. Claro. Que llegó a La Plata, incluso, digamos, en muchísimos cines con varias copias, una película de Paraguay. No suele pasar. En general, lo poco que se ve de cine paraguayo se ve más bien en festivales, en otros espacios un poco más reducidos, digamos, no con tanta masividad. Esto, sin embargo, se explica, digamos, tiene una explicación muy fácil, que es que Siete Cajas trabaja una estructura, un formato muy de género muy cercano al cine de Hollywood. ¿De qué trata Siete Cajas? Siete Cajas transcurre en el Mercado 4 de Asunción, de Paraguay, mercado de compra y venta de cosas, de verduras, de comida y demás, donde uno de los muchachos que trabaja ahí, un carretillero, le dan siete cajas que él no sabe que tienen adentro, y le van a pagar $100 si las... No las tiene que entregar a nadie, sino que él tiene que conservarlas durante bastante tiempo hasta que se las pidan de vuelta. Esto va a generar una historia, digamos, que principalmente se maneja dentro de los géneros thriller-acción. Y, digamos, no son géneros que de entrada de por sí sean fáciles de trabajar, digamos, ningún género lo es, pero el lenguaje del cine de acción, del thriller, es bastante, bastante específico y aparte es bastante, el género, la acción tal cual se la entiende hoy, tiene un montaje bastante veloz, tiene ciertas pautas que hay que seguir para que mantenga un desarrollo ágil y dinámico y que enganche, digamos, que es algo fundamental dentro de películas de este género. En ese sentido, es una película interesante. Es una película, no sé exactamente del presupuesto. Para no los es millonario de los Hollywood, pero... Sin duda no, pero para los estándares del cine paraguayo, sí, tiene plata, es digamos. Es una superproducción paraguaya. Exactamente, es una especie de superproducción paraguaya, pero bien, digamos, acá, por ejemplo, si pensamos en Argentina, que en los 90, digamos, como superproducción, no sé, comodines, digamos, bueno, no, Siete Cajas está, labura en otro nivel, es bastante más interesante. Y sirve para ver, por ejemplo, algunas cosas, como, qué tipo de personajes construye Siete Cajas. Digamos, por un lado transcurre exclusivamente en este entorno que decía, de los carretilleros, del Mercado 4 de Asunción. La mayoría de los personajes es gente de clases populares, exceptuando a los policías y a un par de mafiosos. Y el retrato que hace de estos Siete Cajas no está para nada mal. Digamos, la película es totalmente consciente, está trabajando con un universo muy específico, socioeconómico, lo acepta y no miserabiliza, digamos, dentro de ese espectro socioeconómico muy específico. Hay personajes buenos, personajes malos, los personajes necesarios para que funcione la estructura de una película de acción, digamos, de un thriller. Y en ese sentido está muy bien. Muy bien laburado. Es una película sumamente dinámica, apenas decae, y es bastante abierta en términos narrativos también. Se va abriendo, si bien en un principio parecería que la estructura no da para. La historia no da para demasiado, digamos, la premisa de la película, logra mantener esta cuestión abierta. Hay algunos elementos. Algunos elementos más ligados al. Yo había escuchado, por un lado tuvo recepción muy positiva la película, por otro lado escuché unos comentarios negativos sobre lo morbosa que podía llegar a ser. A mí no me pareció, digamos, lo único morboso es lo que se llama el MacGuffin, digamos, el MacGuffin, que es la excusa argumental, que en este caso es que hay adentro de las cajas. Eso es algo por ahí un poco más desagradable, pero en general es algo que está bien laburado. Hay personajes que no son lindos, bellos y demás, pero en una estructura como la del cine de acción, la del thriller, eso es algo totalmente esperable, digamos. Hay personajes buenos, personajes malos. Pero es interesante que no se haga una explotación de la miseria, de claro. La pobreza, digamos. ¿Y el paisaje que describe? ¿Es de frontera? Es íntegramente ahí adentro del mercado, se sale muy poco del mercado, es una cosa... Es interesante eso, digamos, que es una película que tiene un tono muy urbano, muy de ciudad, pero no se ve demasiado la ciudad. Y está esa cosa medio caótica de los mercados, como si fuera un mercado acá, una tarde, digamos, a comprar cosas, esos mercados caóticos, tipo el 11, digamos, que es como mucho movimiento. Y la película labura eso también, o sea, como ese... Por un lado, el pibe este tiene que mantener la carretilla con las 7 cajas, y es un entorno sumamente caótico de personas que van y vienen, de bicicletas, de autos, de otros carretilleros, y él tiene que mantenerse en ese lugar. Eso está muy bien laburado y suma mucho a la estructura, digamos, al dinamismo de la película y a esa tensión que va generando el hecho de, bueno, es como si en cualquier momento pudiera pasar cualquier cosa, porque tenés gente todo el tiempo. De hecho, en un momento está con la carretilla y viene un pibe corriendo y le roba una caja, es algo totalmente inesperado, pero bueno, hay tanta gente dando vueltas que de pronto puede pasar. Eso está muy bien usado. Algo interesante también en relación a cómo se ve la pobreza en 7 cajas, que es uno de los ejes, digamos, porque está muy presente, es el hecho de, por ejemplo, este muchacho le roba una de las cajas al pibe y después resulta que son amigos. Eso no es tan importante en términos de, no es que esté contando el final ni nada, no es importante en términos narrativos, pero sí demuestra, tiene una mirada bastante simpática respecto de las posibilidades de, qué sé yo, de que hay pibes que en la película roban y sin embargo no están la película no tiene una mirada moralmente negativa hacia eso, no los condena para nada. Hay unos pibes que roban un celular y sin embargo la película tiene una mirada bastante agradable respecto de eso. La comedia está más bien centrada en los personajes, en los mafiosos, en los personajes negativos, pero tampoco recurre a un humor no recurre a un humor demasiado fácil, digamos, sino que son más bien salidas de los personajes que pueden llegar a resultar cómicas por la tensión de la situación. Pero el humor está también bien usado, que no es algo muy usual en el cine de acción. Ay, pero ¿y esto dónde se puede ver hoy, si más allá de internet? ¿Hay lugares que tengan la capacidad de sacar alguna película de la galera y mostrar? Por ejemplo, yo tengo conocimiento o experiencia. En Rosario hay un lugar que se llama el Cine Madre Cabrini. Es un cine que da película a destiempo. ¿Cómo sería eso? Son películas que ya fueron editadas, que ya fueron estrenadas, mejor dicho, y que uno puede verla en un momento en que el Madre Cabrini dice, bueno, vamos a pasar tal película. Claro, que ya se había estrenado. Claro. Acá, en este momento, lo que estoy viendo ahora en internet es que la siguen dando en el cine comercial, en el Cinema Paradiso, más específicamente, el de calle 46, entre 10 y 11, creo que es, la están dando en varios horarios. Acá, en La Plata, hay varios ciclos de cine. Eso es interesante. Algunos están más institucionalizados y tienen mucha difusión, como el Espacio Inca, pero el Freak Show, por ejemplo, el Freak tiene bastante difusión porque está hace muchos años, y algunos festivales como el FESALP, que ahora en breve va a ocurrir en algunas semanas en el Islas Malvinas. Después, en La Plata hay muchos ciclos donde no sé exactamente en cuál pueden llegar a pasar 7 cajas, pero eso es un tema interesante porque hay muchísimos ciclos de cine, como el que ocurre acá en el Olga, por ejemplo, pero no tienen la difusión

Hasta las 10. Seguimos con Radio Olga, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Las voces musicales que crecen en la cultura platense. Ahora, Radio Olga entrevista. En territorio nacional argentino, aquí en La Plata. Esto es Radio Nauta FM 106.3 y esto es específicamente Radio Olga. Estoy con Antulio Hidalgo Pozzio, el mentor intelectual de lo que es el sonido prevalece de hoy, y nos va a comentar un poco qué va a estar pasando esta noche. ¿Cómo andás, Antulio? Guille, ¿cómo andamos? Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí. Te vi ahí armando y dirigiendo la batuta de lo que me dijiste. Aparte, ¿te acordás cuando me agarraste en la pizzería de Olga? Me dijiste, ¿podemos hacer tal cosa? Y yo te dije, Antulio, haz lo que se te ocurra, solo coordinalo. No, igual estamos ahí en el marco del sonido prevalece con todos los chicos de la radio, que lo vienen haciendo ya hace un tiempo. Este es el volumen 2, ¿no? El segundo año, el episodio folclórico, ahí por eso estoy dando una mano. Y lindo, venimos ahí, armamos ya la galería con las luces ahí. Un saludo a Nico, que me estuvo ayudando. Anda atrás del vidrio. Y nada, preparando todo como para arrancar tempranito, 9 y media, 10 menos cuarto, cuando llegue la gente. Un tallercito de folclore lindo. Vamos a hacer un cruce ahí con una compañera que hace danzas africanas, así que vamos a hacer un mezcladito de talleres. Y como para arrancar. Eso que, ¿cómo sería el mezcladito de talleres? Mezclando la danza africana y el folclore nacional. ¿Cómo mezclas eso? Y es un experimento, vamos a ver qué sale. Nosotros siempre charlamos de que las danzas folclóricas argentinas y en realidad latinoamericanas tienen así como una raíz, una raíz de la corriente de la música negra, ¿no? De la negritud, que es parte integrante, ¿no? De las afluencias que tiene la música. Uh-huh. y las danzas. Entonces, bueno, de alguna manera queremos como recuperar ese legado. Y quizás, nada, empezar a hacer estos cruces. Vamos a ver qué sale, es todo un experimento. Pero estamos muy, muy ansiosos de ver. ¿Y vos vas a bailar, Antulio, danza africana también? Sí, vamos a hacer el intento, por supuesto que sí. Así como uno, quienes animan a tirar sus primeros pasos en el folclore, nosotros nos vamos a animar a tirar los primeros pasos en el afro. Dicen que es bastante intenso. Movidito, intenso, sí. Sí. Así que bueno, estamos dispuestos ahí con todo el cuerpo para salir. ¿Qué nos has conseguido como exponentes del folclore en lo musical? ¿Para esta noche? Sí. Y nos van a estar visitando los chicos de Bolivia Unida también, que es un tallercito que se saca en el Olga, es un grupo que hace ensayas caporales. Así que ellos van a estar ahí bailando ni bien terminemos el taller, para acompañar la mesa ahí, ¿no? La cena, que van a estar también cocinando las compañeras y los compañeros del Turumanca, que es el taller de cocina de gastronomía latinoamericana. Uh-huh. Después va a estar Mestizos, otro grupo de danzas de acá de La Plata, más cerquita de La Una, suponemos, por ahí. Y para musicalizar y hacer bailar a toda la tropa, van a estar el grupo Semillas. Y seguramente se arme algún rejunte más. Camalote Trío. Y el Camalote Trío también ahí. Yo no los he escuchado, Camalote Trío, son convocados por Eve, así que vamos a ver. Suenan lindo, dicen, ¿no? Ahí. Se va a escuchar bombo legüero. Sí, guitarra. Y vamos a ver qué más surge de por ahí. Buenas voces. ¿Hay algún bandoneón? No está premeditado. Vamos a ver, capaz que siempre anda alguien dando vuelta con un fuelle bajo el brazo. ¿Y el concepto folclórico que se intenta comunicar hoy es más de mixtura? Más de... Sí, sí, como nosotros entendemos el folclore, que en realidad es, digamos, un crisol así de mezclas permanentes. Una evolución permanente, una actualidad permanente, de fusiones y de tradiciones, así que eso va a estar. Tratamos de plasmarlo esta noche, ¿no? Tengo entendido que haces talleres en varios lugares de La Plata. Sí. ¿Cómo venís viendo la afluencia de personas que están interesadas en el folclore y en el baile? Y yo creo que va creciendo, pero no es algo. Yo lo analizo que no es algo propio o solo del folclore. Me parece que es una época en la cual tanto la percusión como el movimiento del cuerpo está siendo, digamos, está convocando cada vez más, y creo que talleres de danza de lo que sea hoy convocan, tanto desde contemporáneo hasta expresión corporal, el tango, por ejemplo, también mucho. Y el folclore, por supuesto, también, pero por ejemplo las danzas árabes también me parece que es una época de la danza y de la percusión. Habría que buscarle ahí los significados o los sentidos de por qué, pero yo lo se puede mezclar. Una pregunta que se me va ocurriendo con el tema de la fusión. Sí. ¿Se puede mezclar el folclore con el candombe uruguayo? Sí. ¿Has escuchado eso? Sí, hay un tema, por ejemplo, de Peteco, que se llama Hermano Provinciano, que él hace es una chacarera y que cruza ahí con algunos ritmos de murga, no de candombe, propio del candombe. Pero sí, hay otros grupos, por ejemplo, en Santiago del Estero ahora hay bastante cruza. Hay un grupo que se llama Ultravioleta que hacen bastante cruces entre el candombe y cómo se baila? Y ahí hay que imaginarse, digamos. Siempre, la invención del movimiento nunca termina, digamos, no se acaba nunca, así que es apelar a la creatividad y a la innovación y a la prueba. Pero ponele, cuando uno quiere mixturar danza, sí, ¿toma alguna cosa de una danza y de otra y la va mezclando? ¿O el ritmo que sale de esa música misma te va llevando? Uno puede hacer un trabajo previo de quizás de coreografiar algo, ¿no? Saliendo un poco de las estructuras tradicionales y coreografiar algo metiendo algunos pasos, que es mucho de lo que se hace ahora. Pero ya si no en una peña, uno sigue las estructuras convencionales, digamos, y ahí improvisa y puede, mete por ahí algún paso, algún contrapaso como puede. Pero bueno, entonces esta noche en el Olga Vázquez no va a haber una peña tradicional, sino una gran mixtura de danzas folclóricas de todo tipo. Todo tipo, sí. Y las personas que por ahí no saben bailar folclore pueden venir igual porque de alguna forma se va a mover. Sí, aparte acá ya hay varios bailarines y bailarinas que han estado haciendo su caminito en el taller, así que siempre hay alguno para seguir, ¿no? Al de al lado siempre se puede seguir. Y Antulio, vos que sos un gran bailarín, ¿qué le recomendás a la persona que recién arranca y le da miedo sacar a bailar a alguien? ¿Qué es lo que recomendás? ¿Y que la saque a bailar? ¿Pero cómo? ¿De dónde uno saca los valores? El valor de salir. ¿Y qué herramientas se copia el de al lado? ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer uno? Yo creo que no hay recetas, no hay fórmulas, digamos. Cada uno tiene que lanzarse. Me parece que la primera cosa que nosotros siempre decimos en los talleres es empezar a romper la vergüenza, digamos. Si las represiones, digamos, actúan más fuerte es en el cuerpo, ¿no? Entonces me parece que una manera de empezar a desprenderse como de lo que uno ha mamado y de los mandatos que trae desde chico es liberar el cuerpo. Y así que eso, perder la vergüenza, los pudores y después ver a ver qué hace el de al lado y tratar de copiarlo o no, inventar lo propio. Bien. Y escuchar la música, sobre todo escuchar mucho. Eso es quizás importante. Bien, Antu, convoca para esta noche. Dale, no te robo más tiempo porque veo que estás a mil y hay muchas cosas que todavía faltan garantizar. Sí, no, pero venimos bien. Se va armando la noche de a poquito. Así que le decimos eso. Los que quieran acercarse a bailar, ahora a 9:30 ya arrancamos. Quizá un poquito más tarde, 10:45 por ahí. Así que eso, jogging, remera, que está hermosa la noche. Ahí los espera la galería. Sueltos y a bailar. Bueno. Así ha pasado. Gracias, Antulio Hidalgo Pozio, por esta invitación que nos haces. Muchas personas quieren recibir tus invitaciones para bailar. Y bueno, así ha pasado esta gran entrevista con Antulio y los esperamos. Una cosita, yo quiero agradecer en realidad a todos los chicos de acá de la radio, del Sonido Prevalece, y a todos de la radio que le ponen el cuerpo día a día y entre todos estamos sacando esto adelante esta noche. Bien. Y sobre todo quiero el compromiso ese de que van a bailar todos, sí, ¿no? Hacen todo que sí, dicen todo, obvio. Luciana Franco, vamos a ver si baila folclore. Vamos a escuchar algún tema y después seguimos con esto que es Radio Olga. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente? Que caminando al olvido, al amor retorna siempre. O tal vez no sea el río, sino mis ganas de ver las que me llevan y traen a tu provincia celeste cada vez que hice al apacho su bandera de ese tiempo. (Risa)

Bueno, te cuento un poco qué he traído para esta columna de poesía. ¿Qué he traído? Qué bien que usás el lenguaje, Pablo. Sí, la verdad que tanto tiempo, tantos años de hacer poesía, ya el lenguaje ya se puede... Pero se me rompen las manos, digamos. Vos sabés que hace rato te estábamos esperando acá, cada vez que faltás te extrañamos. Pero yo no estoy en condiciones de poder asegurar una columna por semana, no por la extensión, sino porque tengo que descansar los viernes. Básicamente un poco. Está bien, es un buen día para descansar. Pero bueno, y también es para disfrutar. Sí. Por ejemplo, que vos traigas un libro de poesía es disfrutable para la audiencia y específicamente para mí también. Bueno. ¿Qué trajiste hoy? Bueno, hoy traje un libro llamado El Gozante, de Manuel Castilla. Manuel Castilla era, porque ha fallecido, un poeta salteño. Para que se más o menos nos pongamos en idea, él nació en 1918. Y bueno, seguro todos conocemos algo de Castilla porque escuchamos alguna zamba. Él hizo la letra de muchas zambas junto a El Cuche Leguizamón. Y bueno, y otros músicos como Juan Falú también. Y después, por ejemplo, no sé, Arenosa Arenosita, Mi Tierra Cafayateña, por ejemplo, ¿no? Y otras tantas zambas. Tienen la impronta de Manuel Castilla, que es, ante todo, un poeta que le escribe a la tierra. Él desde Salta le escribe a la tierra. ¿Es un poeta de algún tipo de movimiento? Sí, sí. Él forma parte del movimiento que se llama La Carpa. Que bueno, de alguna forma la propuesta es celebrar la tierra, volver a la región. Más que nada esto surge en el norte. Y es muy fuerte la impronta que eso le deja al norte en términos de poesía. Yo la otra vez también traje un poeta del norte, tilcareño, y usted, que se nota, ¿no? Toda esta impronta que tiene el norte con la poesía. Y tiene que ver un poco con estos movimientos. Va, un poco no. Tiene que ver con estos movimientos. Con movimientos muy fuertes que son movimientos que piensan. Se piensan como autores en un territorio, ¿no? O sea, es algo distinto a... Bueno, yo escribo poesía, pero ¿desde dónde me paro para escribir poesía? ¿O escribo poesía sobre qué? Bueno, estos tipos están escribiendo sobre la tierra, sobre su tierra, sobre qué significa el hombre en la tierra, y eso los conecta. Y se nota, ¿no? Obviamente se nota en la poesía de Manuel Castilla y de otros poetas. Y también, de alguna forma, es vanguardia con respecto por ahí a la poesía de Dávalos, que tiene como una métrica ya más fuerte. Esta poesía es más despojada. Y bueno, y yo en particular creo que le debo el gusto a la poesía, se lo debo a Manuel Castilla, el haber encontrado un librito que se llama Esta tierra es mía. Ya la propuesta, ¿no?, del libro de que se llama Esta tierra es mía, ¿no? Y bueno, la tierra no es de uno, él lo tiene claro, ¿no? La tierra no es que es de uno, pero es suya porque él la goza. O sea, el que tiene la posibilidad de gozar es al que le pertenece, y el que goza la tierra es el que realmente la usufructa, digamos. La tierra está para ser gozada, no para ser atesorada, ¿no? Para mí eso, claro, está. Cuando él dice esta tierra es mía, no está diciendo es mía en los papeles, está diciendo yo soy el que está acá para gozarla, digamos. El que la trabaja también, me imagino. Que sí, la, también. No solo que disfruta del paisaje. Sí, sí, aparece también. Bueno, dentro de lo que es la poesía, si se quiere, de protesta, tiene algunos poemas que también apuntan hacia eso, pero bueno, no sé si entra dentro de una categoría así, pero sí es un tipo que es muy sensible. Muy sensible también al hombre y sus problemáticas, digamos. Bien, a ver, introducime un poco en la lectura y a ver cómo suena. Bueno, te voy a leer uno de los primeros libros de El Copajira, de 1949, un poemita. Todavía todavía está hecho con rima. Después vamos a ver que él rompe con eso, pero no sé si es una ruptura muy importante, porque él sigue haciendo música, ¿no?, con rima. Pero quiero decir, después como que se libra un poco más. Vamos a ver que después la poesía empieza a fluir. Pero este habla también, es uno de protesta. La Pajiri. ¿Qué trabajo más simple que tiene la Pajiri, sentada sobre el cáliz de su propia pollera? Elige con los ojos unos trozos de roca que despedaza golpes de martillo en la tierra. Un silencio nocturno le trepa por las trenzas y oscurece la arcilla de sus manos morenas. Qué inútil que sería decir que en sus miradas hay un trozo de sombra y otro pozo de ausencia, que pudo ser pastora de las nubes y se quedó en minera, que pudo hilar sus sueños por las cumbres, viendo bailar la rueca. La Pallí no canta, ni tampoco hila sueños, la mirada en la tierra y en la cabeza al cielo, de mañana y de tarde, busca solo el silencio, y cuando está a su lado, lo quiebra contra el suelo. Y no sabe que a ratos, entre sus brazos recios, se le duerme el martillo como un niño de hierro. Bellísimo. Sí, ¿no? Y no me queda muy claro qué es la Pallirí. Es una mujer que está trabajando, martillando la tierra para hacer... Bueno, en realidad... La siembra. Trabaja con el martillo partiendo piedras, digamos. Claro. Una imagen muy específica que tiene para describir este autor. Y sí. A mí me hacía acordar, cuando ibas leyendo, más que nada los paisajes y cómo lo siente con respecto a el paisaje y el cuerpo. Cómo lo, en este caso estaba hablando, bueno, de una mujer. Mm. Y hay una descripción muy, muy, muy dulce que se hace de la tierra, el cuerpo y esa persona que está trabajando. Estábamos hablando de la tierra no es de uno en los papeles, sino que es de quien la trabaja. Realmente eso es lo que en parte comunica este autor. Está bueno. Y quien la trabaja y quien la goza, ¿no? Si se puede gozar trabajando, mejor. Y sí, la verdad. Mejor para todos. Sería lo ideal. Sí, esto es uno de los... un poema de los primeros libros de él. Y bueno, y después, si querés, sigo con un par más. Leo una más, leo... después vamos a escuchar un tema y seguimos con, bueno, con la descripción de este gran autor. Sí, bueno, les puedo leer alguno de, si les parece, de Cantos del Gozante. Bien. Él es el gozante que goza la tierra, ¿no? Está dedicado a Ricardo Molinari, un poeta de acá de Argentina. El gozante. Me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante, el que bajo las nubes se queda silencioso. Pienso, si alguno me tocara las manos, se iría enloquecido de eternidad, húmedo de astros lilas relucientes. Estoy solo de espaldas transformándome. En este mismo instante, un saurio me envejece y soy leña, y miro por los ojos de las alas de las mariposas, un ocaso vinoso y transparente. En mis ojos cobijo todo el ramaje vivo del quebracho, de minas los gérmenes de todas las semillas, y los riego llorando con rocío. Sé que en este momento, dentro mío, nace el viento como un enardecido río de uñas y de agua. Dentro del monte yazgo preñado de quietudes furiosas. A veces un lapacho me corona con flores blancas, y me bebo esa leche, como si fuera el niño más viejo de la tierra. Miro los cachos del banano, veo arañar sus dulces dedos de oro, y en las sandías, los genitales verdes del verano llenan mi corazón de poblaciones. Siento que estoy tapado por luciérnagas, y que en mi pelo crece la niñez del relámpago. Lo que pisa mi piel, igual que arena, lo traga para siempre. La sombra de los pájaros es como un agua negra que acaricia mi nuca. Una hormiga me deja su ají breve en la boca y me voy a los tumbos en la noche por el agujereado camino de los sapos. ¿Quién me arrima la paz de la tortuga? ¿Quién desemposa el tiempo de sus cáscara? Soy el que por la piedra lechosa del quirquincho bebe las abejas como rocío maduro de la música. ¿A dónde irán mis ojos llenos de hojas? ¿Por dónde en ellos vagará el cielo yéndose? Me mira a Dios y sé que aquí yaciendo, lo estoy haciendo, despaciosamente. De cara al infinito siento que pone huevos sobre mi pecho el tiempo. Si se me antojara, digo, si esperas un momento, puedo dejar que ense mis ingles, amamante la luna, sus colmillos pequeños. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Zorros la cola como cortaderas, o alacates rocosos, corzuelas con sus ángeles temblando a su costado, garzas meditabundas, yararás despielándose, acatancas rodando la bosta de su mundo. Todo esto está en mis ojos, que ven mi propia triste nada y mi alegría. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua, así regreso. Del río dulce me robaste el corazón, corazón de picaflor que en tu trampita solo cayó. Llevo un recuerdo querido de mi alma en un rincón, las palmeras, el canal, el ceibo en flor y el sauce lloró. Apacigua el temporal. No hay remansos en mi amor porque lo inunda tu vendaval. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar. Otra vez mi confesión y mi ansiedad, te quiero más. Volverán a renacer los días de sol. Volverá la primavera, brotará el chañar aquel. Con el llanto del crespín y el encontrar por el terraplén. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar. Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar. Escuché y sentí las palabras cerradas en nuestra sien. Llegan la rima y la métrica poética al Olga. Seguimos por Radio Olga, después de escuchar Los Chazas y ese tremendo poema que acaba de leer Pablo Pesco. Pablito, trajiste en consonancia o en concordancia con el sonido prevalece folclórico, sí. Un material de nuestra tierra. Sí, bueno, sí, nuestra si estamos dispuestos a... gozarla. A también acercarnos a la cultura del norte argentino, a la cultura también que también tiene... Se reconoció también en los pueblos originarios, ¿no? Que aún hoy tiene un fuerte, no sé, como una fuerte tradición de los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que también se trata de eso, de que esta gente que por ahí, sí, tuvo mucha influencia de Europa. O sea, hoy cuando escuchamos una samba, todo tiene una impronta europea porque el mismo tipo de música, todo. Pero sin embargo, de alguna forma también se mezcla con la cultura inca y ahí nace algo nuevo, digamos. A mí me parece, más que nada con el tema de la tierra. Uh-huh. A mí me parece que la propuesta de este tipo de autores es ese, ¿no? Es como... Porque bueno, también te cuento esto porque justo estaba viendo un poema en el que él le habla de los mayas del Palenque. A ver. Y él se pregunta por qué los desentierran, ¿no? ¿Por qué desentierran a la gente? Y está buenísimo la pregunta. Si querés lo puedo leer. Dale, me da ganas de seguir investigando en la poesía originaria. Sí. Después no. De esto. Claro, yo por eso, no es que es no sé si decir es original. No, esto no, claro, no, pero sí seguro que tiene... Da para influencia, sí. Da para buscar ese hilo y rastrear a ver hasta dónde llega. Sí. A ver, ahora acá está, Ruina del Palenque. Vamos con la Ruina del Palenque. Me suena a más a Pampa, pero bueno. Sí, esto habla de los mayas. El Maya del Palenque y en México. Hace poco escuché que el Palenque era como un lugar donde dejaban es un lugar donde dejan los caballos, ¿no? Claro, es el palo donde se ata el caballo. Bueno, mira, me sonaba a Pampa, pero no. No me imagino cómo será la Ruina de Palenque. Bueno, voy a cantar. Interpretar. Ruinas del Palenque. Pienso en ustedes, mayas de Palenque y en México, en su señorío desnudo y solo, en los dioses grabados de perfil por dormirse, y que desde la piedra me miran lejanísimos, y vienen y preguntan por qué los miro, por qué echo tierra al agua valla, donde yacen en paz. Mayas de Palenque, dibujados vigilantes del alma, ¿cuál de ustedes me dará esa alegría de semilla naciendo en vuestros ojos, como el rocío de arena de la roca? Ahora sus templos, tantos días dulcemente encimados, suben y abrazan sus sueños mientras nosotros los pisamos. Y si un pie mío trepa, al otro sin que sienta, me lo traga la tierra. Y soy entonces una liana rastrera, en el otoño pulposo que lo ciñe entre lajas grises, jadeante todavía, como una ramazón recién herida. Miro los altos árboles agobiados de tanto verde vivo, y caigo desde ese cielo roto en una hoja dorada, con un golpe de azada deshaciéndose en humus. El viento silba en las caries pedregosas de estos muertos sin perfil hacia el sol. Desde los yacentes guerreros, taqueadas ya sus bocas, con el parche de un sapo de basalto, borboteante y ahogándose, los devora este monte trepador y sabioso, los come con la boca sedosa de las flores, con unos dientes suaves de gusanos que sueltan una baba de líquidos cuchillos. En esta selva toda serpiente pétrea, cada pájaro, cada bicho como una hormiga antigua, lleva un trozo de templo hasta su cueva, como para rezarle en la noche su oración silenciosa, a dentelladas. Sobre tanta indiferencia llena de cielo, mayas del Palenque, la selva suelta nacientes mariposas aleteantes, como la última mirada de vuestros dioses al crepúsculo. Bueno. El sol maya. También con el sol... Es fuerte, ¿no? Con el sol maya. Y me hizo hacer un viaje mental a las ruinas originales. Es como... Es genial la poesía. Tiene la capacidad de abstraerte mentalmente y llevarte a un paisaje. Bueno, a mí me pasó que yo conocí a este tipo antes de ir al norte, por ejemplo. De viajar al norte. Y eso ya cuando... Puede ser una boludez, ¿no? Uno se conecta con otras cosas. Claro. Yo me conecto con la poesía. Entonces yo leo a este tipo. Voy al norte, voy a Iruya, por ejemplo, y me flashea. Porque este tipo me flashea el tema. Estás en una antesala de lo que vas a ver. Y después le encontrás el significado. Lo escribo con poesía. ¿Entendés? Eso es lo escribo con poesía. Y me encanta, sí, no, es buenísimo. Bueno, leamos la última. Puedo leer, sí. O un par más, la que quieras vos. Sí, les puedo leer un par más. No tenemos 10 minutos para terminar este Radio Olga. Bueno, dale. Les voy a leer, a ver si me dejan. Hombre entre las cumbres de Lizoite. Entre las cumbres de Lizoite. Y bueno, atento que este es muy lindo. A mí me gusta mucho este. Esta carne de Dios, esta aterida, carne sagrada y quieta entre las cumbres, este bulto que mira su infinito bajo los ventarrones, es, sin embargo, un hombre. Ve pasar las ovejas y es como si mirase soñar soñolentos pedrones. Todo el cielo lo mismo que una pampa de miga, pasa y lo lame como las alas de una garza. En sus uñas oye crecer su propia leche seca y solitaria. De tan oscuro escucha con la espalda. Cuando la vida dentro de sus ojos se mueve en mariposas aleteantes, siente pasar el viento y huele en el granizo un desplomado y triste hueserío. Dentro de sus bolsillos hecho coca está el tiempo, y en el barroso infierno de sus ojos, alto azul, está el cielo. Nadie pregunte nada, nadie cabe en ese hombre, ni entre sus pajonales dorados donde habita. Que nadie pruebe nunca la yista cenicienta como noche arrugada que empantana su boca. Nadie diga que ha visto en los crepúsculos dulces carnicerías de corderos, que anda como la sombra de los cóndores solo, de piedra en piedra, tinto, lejos de sí, cayéndose, perdiendo a su olvidadizo Dios como un pañuelo. Que nadie diga nada, porque él está empollando entre las cumbres el arenoso huevo del silencio. El arenoso huevo del silencio. Un tipo, un hombre solo entre las cumbres, ¿no? Está arrancando en este momento el taller que daría comienzo a Ese Sonido Prevalece, el taller de folclore y danza afro. En este mismo instante estaría arrancando el Sonido Prevalece. Está arrancando el Sonido Prevalece. Buenísimo. Y hacemos una poesía más y nos vamos a bailar esta fusión que es danza afro y folclore. Y folclore. Bueno, y como para hacer un... Este tipo hay que celebrarlo, ¿no? Así que como para celebrarlo y celebrar a la Tierra, voy a leer La Tierra es Mía. Porque sé que el infinito es un agua inmensa con anillos solitarios adentro. Porque he visto yacer la cordillera altísima en el cielo, gris de la mañana, manando como una leche de la piedra a cuajarones la soledad más quieta de la Tierra. Y dejé entonces como una serpiente la piel de mi miedo abandonada. Porque en el Chaco vi al sol hundirse entre las ramas de los quebrachos, igual que una amapola, morada, humedecida por la muerte. Sé que la tierra es mía, que cada arruga nueva de mi cuerpo me ata con su hilo al saurio, que me tejo endormido, de cuyos ojos yo veré algún día caer en una lágrima toda la savia verde que me ahoga, cuando canto el regreso de la primavera. En los cementerios del monte, la noche y su estrellerío de botellas trizadas lagrimean los pechos de los hacheros muertos, mientras el viento pecha a cesante su río entre las hojas. Entonces crece el polvo, sube al aire con huellas de muchachas descalzas, y junto con las mías entramos a la boca del desierto. La tierra es mía y la gozo, dejo que se me trepe y me ciña como una caña de maíz. La guía tierna de su bejuco de campanillas lilas, y con el canto hueco y pensativo de los sapos, hago un collar de espuma y encierro a la serpiente enemiga y lujosa de la Vía Láctea. Lo veo al colibrí libar de su sonido, y ríos de mañanas azules pasan y se derrumban en el confín remoto de mis ojos, mientras la tierra sorbe la raíz de mi sombra, y soy de pie y alegre, un trozo de infinito. ¿Qué es la descripción que hizo del Chaco? Es perfecto. Y así, sí, es palabra por palabra perfecto. Bueno. ¿Querés que nos vayamos con la última y vamos a bailar? ¿O qué, Pablo? Este es tu momento. Tu momento. Bueno. Rematala. Sí, bueno, y si quieren, les puedo leer un segundito, me esperan y. No, estaba pensando en La Casa, pero por ahí me lo acuerdo de memoria. Hay un disco de Juan Falú y Liliana Herrero en que le cantan a Leguizamón y Castilla y hacen zambas de ellos. Yo también los conocí por ahí, ¿no? Uh-huh. A Leguizamón y a Castilla. Y en un momento Falú recita un poema que se llama La Casa, que por ahí me lo acuerdo de memoria. Uh-huh. Así que lo voy a tratar de leerlo de memoria. Dale. Ese que va por esa casa sola y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta entrar en gris, como hace mucho el día. Y... ¡Ay! Pará. Estaba improvisando al aire de memoria. Es un segundo. Casi... Casi la improvisación sería perfecta. Es muy lindo porque además lo traemos acá porque... Porque, bueno, ese... Ah, acá está, ya lo encontré. Bien. Ya lo encontré, ya está. Vieron, no era para tanto. Ese que va por esa casa muerta y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris, como hace mucho el día, y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto. Es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esa casa... Está resucitando. Bueno, y acá lo trajimos. Bien, resucitó. También está resucitando. Hasta el viernes que viene. Esto bueno, fue Radio Lo. Gracias, Pablo. Hasta luego. suicidar mañana por la noche.